FM Río 94.3. 11 horas y 42 minutos de este domingo 27 de febrero. Y vamos a charlar un rato con el doctor Cristian Bortolotto, que es presidente del Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Coronda. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Buen día, Marvel. Buen día a la audiencia. Muy bien, por suerte muy bien. Hace calor. Disfrutando un poco del vientito en el patio, porque la verdad que con la humedad y el calor es insoportable estar en lugares sin sombra y sin árboles. Por favor, qué necesidad de lluvia, ¿eh? Es increíble, cuando el clima no quiere llover, no llueve una gota. Oh. Y cuando se le antoja venir con lluvia, y nube junta y llueve. Nos inunda. Sí. Estas cosas las decide el gobierno, ¿cierto? No sé el gobierno, pero creo que nuestro accionar negativo sobre la naturaleza es lo que nos está provocando todos estos desastres. ¿Cómo no haber podido prever lo del cambio climático? ¡Qué locura! Realmente. Bueno, pero Marvel, yo creo que lo del cambio climático, al igual que los inicios de las guerras, con esto que hoy está pasando en Rusia y Ucrania, siempre tiene que ver con la ambición desmedida del hombre. O sea, siempre pasa por lo económico. Los grandes países que son los mayores generadores del efecto invernadero son los que menos están haciendo cosas, y que realmente esto impacta negativamente sobre todo. Sin duda que sí, por ahí es inevitable caer en estos días, en esta fecha, caer en algún momento a terminar hablando de lo que pasa. Y bueno, editorialicé hace un ratito sobre todo eso, y no, honestamente no quiero volver, pero a veces es inevitable. Cristian, el Consejo Deliberante estuvo reunido con COSERCO la semana pasada, la anterior, y entiendo que quedaron en volverse a reunir, porque hay muchos temas dando vuelta, es mucha la temática. Hay un Consejo de Administración nuevo en la Cooperativa de Servicios Coronda, y hay muchas cosas dando vuelta, y bueno, queríamos un poco hablar con vos de este tema. Bueno, lo mismo que le sucede a toda la ciudadanía, le sucede a los concejales. O sea, cuando vos no accedés a toda la información, tenés dudas muy grandes sobre cuál es el planteo futuro de la cooperativa. Yo creo que los últimos años se ha optado por la solución más fácil ante la situación desfavorable, que es tocar las tarifas. O sea, cuando los números no me cierran, pido aumento. Esto, sin lugar a dudas, creo que es una falla que somos responsables todos los accionistas por no involucrarnos, por no participar y por no exigir a quienes están a cargo del Consejo Asesor toda la información de qué es lo que va pasando con la cooperativa y qué rumbo es el que se está llevando adelante. Lo que vos decías, en la reunión que tuvimos, vimos algunos temas, o sea, fuimos tocando los servicios uno por uno, en donde, bueno, lo que más creemos que es importante trabajar, porque cuando se hace el informe al ENRES, se habla de un 37% del agua facturada, que es agua perdida. Con lo cual, creo que ninguna empresa con un 37% de pérdida puede llegar a lograr, no te digo ganancia, a lograr un balance dentro de todo acomodado. Pongámosle a la gente en palabras que entienda, ¿qué significa el 37% de pérdida y por qué se produce? O sea, de 100 litros que vos mediste, no hablemos de otro tipo. A ver, desde que el agua ingresa, desde que se capta en el río, se hace el proceso de potabilización, sí. Se manda a cisterna, se sí. Manda al tanque, sí. Y del tanque sale medida con un macro medidor a la red, y la diferencia con los micro medidores, tenés un 37%, o sea que de 100 litros perdés 37. Fabrica 100 litros de agua y cobra y no cobra 37. Se pierden. Exacto. Bien. 37 litros se pierden. Excelente. Esto, yo le decía, para mí es muy importante determinar, porque te dicen, y la red obsoleta, es vieja, pero ¿por qué no determinamos dónde están las pérdidas? Si son micro pérdidas o son macro pérdidas. Es mucho, el 37%. De eso salió una idea desde el Consejo Asesor, que lo iban a tratar, de contratar una empresa, porque por ahí se planteaba de comprar la herramienta para salir a hacer el control de toda la red. Yo le decía, mientras compremos la herramienta, capacitemos el personal y se haga el relevamiento, se nos fueron 4 o 5 años. Sí, una empresa tercializada que tiene personal capacitado, que tiene todas las máquinas y herramientas necesarias. Claro. Hay que averiguar cuánto nos sale un informe y con ese informe podemos planificar una vía de solución. Y que los riesgos lo corren ellos y tienen que terminar para poder cobrar y se calientan y son privados. Exactamente, es lo que vos decís. Un privado normalmente quiere hacer el trabajo eficiente y rápido para cobrarlo. Y eso, nosotros necesitamos esa eficiencia para disminuir esa pérdida que tenemos. O por lo menos trazar un plan de saneamiento de esas pérdidas para recuperar gran parte de esto que indudablemente cae directamente en el contribuyente porque, bueno, alguien lo tiene que pagar. Y lo termina pagando el socio. ¿Tenés idea de cuánto es en dinero el 37% de pérdida que tenemos en el agua? De agua que se pierde, ¿no? ¿Cómo, Marvel? De agua que se pierde, digo, qué sé yo, a mí en mi casa de agua potabilizada, o sea, a mí en mi casa se rompió el caño de acceso, el caño que viene de Caserco se rompió y estuvo perdiendo 3 días, o sea, eso es parte del 35%, 37, sí, perdón. Sí, si es del medidor para adentro, la pérdida la pagás vos como usuario. Que fue lo primero que hice, volé a cerrar el medidor a ver si seguía la pérdida. Claro, y del medidor hacia la red, desgraciadamente lo pagamos entre todos porque es de la cooperativa. Bien, esto es histórico, porque no es de ahora, no es de esta gestión, ¿no? Uno no puede cargarle las tintas a esto. Y yo recuerdo ya hace, no sé, 15, 20 años que estuve ahí en COSER con el Consejo de Administración, estuvimos 6 años, que ya se hablaba de que la red era obsoleta, no es ninguna novedad. Ahora, tampoco dijeron qué se hizo, ni qué proyectos hubo como para poder subsanar esto de alguna manera, porque la red hay que cambiarla decididamente, hay que hacer una red nueva. Bueno, en la asamblea, cuando fue el cambio de autoridades, yo pregunté justamente a quien era el presidente en ese momento, Bortolossi, el Consejo Asesor, sí, le digo sobre esta pérdida, y me dijo, estamos en el medio, entre los que no pierden nada y los que pierden mucho más mirá que nosotros. Mirá qué bien. O sea, es como si vos vas al médico y el médico te dice, usted está en el medio, están los que se mueren y los que se salvan. Claro. Vos no buscás esa respuesta, vos buscás que el médico te diga, mire mi amigo, ante esta situación vamos a hacer lo imposible para resolver este problema. Claro. ¿Y cuál es el camino? Eso es lo que uno busca. O sea, no le estamos exigiendo cosas extraordinarias, no le estamos diciendo que la culpa es de la comisión actual. Esto viene de largo plazo, pero de una vez por todas, empecemos a buscar el camino para las soluciones. Me hace acordar a las palabras de Alberto Fernández con respecto al tema de Rusia, ¿no? Dijo, lamento profundamente la situación generada. Es lo mismo que Bortolossi te haya dicho, lamento esto, pero es como, viste, ya está, ¿qué va a ser? Vamos a ver. Bien. Y otro de los porcentajes de pérdida es por la no renovación de los micromedidores. Bueno, los micromedidores se debe cambiar el 10% en forma anual. ¿Cuánto hace que no te cambien el tuyo? Sí, yo no recuerdo que lo hayan cambiado, sinceramente. Nunca. Claro, yo creo que desde que estoy viviendo acá tengo el mismo medidor. ¿Hace mucho que vivís ahí? Entonces, Marvel, todo esto yo creo que es una cuestión de solucionar lo inmediato, pero trabajar para mediano y largo plazo, porque es lo que la gente plantea. indudablemente también sale la pregunta de qué se hizo con el cable, qué pasó con el cable, cuánta plata se cobró. Bueno, ahí viene, viste, el signo de pregunta mayúscula, porque uno dice, ¿por qué se vendió al postor que ofrecía menos? ¿Por qué no se vendió al otro postor que ofrecía mayor cantidad de dinero? La respuesta a mí se me dijo que era para evitar el monopolio. Bien. Esto es como si vos tenés tu auto. ¿Quién dijo eso? Y eso fue cuando Bortolozzi. Cuando se Bortolozzi. No quería monopolio, Bortolozzi. Escuchame, esto es como si vos tenés tu auto para vender y hay dos remiserías. Claro. Y vos decís, al remisero tal le diga, se lo voy a vender aunque me ofrece menos que el otro, porque no quiero que el otro remisero tenga mayor cantidad de autos. Claro, claro, claro, claro, claro. Si a vos lo que te interesa es obtener el mayor rédito posible lo que estás vendiendo. Bien. Es medio. Ahora, en su momento no, en su momento no conocimos nada de esto, o sea, no supimos la oferta. La oferta, si Priano es el dueño del Canal 2. Exactamente. Cipriano hacía una oferta. Tampoco nos enteramos que estaba el cable en venta. A ver, convengamos que entre gallo y medianoche se negoció todo esto y se cerró la negociación, y un buen día nos levantamos y nos enteramos que el cable estaba vendido. Un cable que era de todos los corondinos, ¿no? Que era un cable de la cooperativa de todos, y esta gente decidió desprendérselo. Bueno, más allá de eso, sin comunicación, sin nada, y bueno, ¿y esto qué? ¿Les van a informar? ¿Vamos a saber alguna vez cuánto se pagó, qué se hizo con esa plata, más allá de los por qué? Porque no se puede devolver, o sea, el cable no puede volver a ser nuestro, de la cooperativa, el cable ya es de la empresa Gigaret, ¿sí? Vamos a saber. Mirá, qué pasó. Bueno, en eso estamos trabajando. El edificio que históricamente, donde alguna vez trabajé, haciendo algún programa de televisión, ahí en el canal de la cooperativa, Río Visión, ¿eso qué? Bueno, de la cooperativa. El edificio recién pudimos acceder al contrato de alquiler que hay con Cigarret, el cual vence ahora este año en agosto, y en el cual ya el precio te diría que es irrisorio. A mí me parece que si se va a seguir alquilando, y que debería ser puesto a consideración de todos los accionistas de la cooperativa, si lo vamos a seguir alquilando y a qué precio hay que ofrecerlo. Yo cuando pregunté, porque a mí siempre me quedó la duda de qué era lo que se vendió. Claro. La llave comercio, claro. La distribución de señal, todo. Y sinceramente todavía no me termina de quedar en claro realmente qué fue lo que se terminó vendiendo a Cigarret. Me gustaría que podamos acceder como consejo a esa documentación, y que sea transparente, que pueda acceder cualquier accionista como corresponde. Ya el hecho de esto estar... indudablemente, en su momento se decía que se le sacaba plata al agua para mantener el cable. Cuando vendimos el cable se le sigue sacando agua, plata al agua para pagar el gas. Son cosas raras, Marvel, en la cual uno quiere que haya un poquito más de transparencia y de conocimiento para que realmente seamos sinceros en decir, bueno, si estamos pidiendo el 74% de aumento de agua, ¿es realmente del agua la deuda? ¿Es realmente el problema? ¿O saneamos la cooperativa a través de plantear un aumento de agua? Son las cosas que nos preguntamos los concejales y que se pregunta a toda la gente. Sí, obviamente. Cuando vos escuchás lo que dice, bueno, vos escuchás lo que dice la gente. No hace falta que te diga la puteada de la gente cuando... Ni te digo, bueno, es el número 74%. Entonces vienen todas las explicaciones de estas cosas, del chamullo, de que, no, mirá, tal año no se pudo, porque qué sé yo, por esto. Y vos decís, no, van al ENRES, el ENRES le dice, sí, ¿cómo no le vas a...? Está, pum, aumento de nuevo. Y así venimos en esto que no sabemos, en algo que, no sé por qué, era inexpugnable Bortolozzi, que nadie le pedía, nadie le decía nada. A mí me llamó la atención por qué el ENRES, a través de la ley, cambia la situación que la ENRES puede actuar sobre las cooperativas, fijando los valores, y no lo puede hacer sobre Aguas Santafesinas. Claro. Decime si no es llamativo, porque vos decís, ¿cómo? ¿Dónde estuvieron los legisladores cuando se votó esto? Paviando. ¿Cómo se le permitió a la ENRES meterse en las cooperativas que no reciben realmente subsidio de la provincia? Claro. Y si Aguas Santafesinas recibe subsidio y no le permiten a la ENRES meterse. Bueno. No tiene lógica. Es totalmente irrisorio. Porque si vos me decís, la ENRES dice, muy bien, hace falta el 74%, y como el vecino no lo puede pagar, lo va a pagar la provincia. Perfecto, muchacho, vamos todos para adelante. Pero no. Es toda una locura, Marvel, es increíble. Bueno, en el momento que hubo que decidir eso, donde, por ejemplo, Gálvez quedó dentro de Aguas Santafesinas, nuestros legisladores andaban paviando, y si para algún lado tiraron, sabes para dónde fue que tiraron, y no para este lado, no para este lado precisamente. Cuando nos dimos cuenta ya estábamos afuera, y ese paquetito ya estaba atado, y Galve quedó dentro de Aguas Santafesinas, gozando de todos los privilegios de ser Aguas Santafesinas, con los subsidios que reciben, con el trato que reciben, con los precios que tienen, y nosotros seguimos acá. Entonces, bueno, a ver, es un poco por ahí lo que traemos de atrás. Ahora vuelvo a la pregunta. Bortolossi era inexpugnable, que de repente, recién ahora, después que se fue, podemos acceder a que nos prometan que nos van a dar información sobre el cable. Digo, nos van a dar al Consejo Deliberante, que en definitiva son la representación del pueblo. Es lo mismo, digo, para con el Ejecutivo, porque el trato es el mismo. Y no digo la asamblea de socios, porque como socio te podría haber ido y preguntado, pero como miembro de la ciudad, como ciudadano que tiene un Ejecutivo y un Consejo, al Consejo tampoco le dio las explicaciones. Simplemente iba al Consejo a pelear cuando iba a pelear un aumento del agua, y cuando no le daban el aumento, automáticamente se iba al ENRES para que el ENRES actúe. Entonces, esta modalidad nueva implementó Bortolossi con el ENRES, nueva porque antes no era así, se negociaba de otra manera, y te consta, pues tuviste la intendencia, sí. Sabés de lo que hablamos. Sí, por supuesto. Antes no era así, bueno, empezó de nuevo. Entonces, era como inexpugnable esto. Ahora resulta que, bueno, vamos a ver si podemos enterarnos qué pasó con la venta del cable, que todo el mundo se pregunta, qué pasó con la gente del cable, que todo el mundo se pregunta, qué pasó con los asesores, por ejemplo, la asesora contable de la cooperativa, dónde está, qué pasó, si sigue estando, no sigue estando. Digo, un montón de cosas que toda es plata, que en definitiva termina siendo parte del 74% que nos quieren aumentar, porque otra cosa no da. Exactamente, Marvel. Yo creo que justamente por eso la primera reunión que hizo el Consejo con esta nueva comisión fue sin los asesores, para trabajarlo desde el llano, digamos, y después ahí empezar a trabajar ya con números que no sean tan fríos. O sea, hacer las cosas como nos pide la gente y como se lo merece. Y arrancamos antes de que el Consejo comience sus sesiones, para justamente no llegar a que digan, el Consejo se durmió. Claro, llegó tarde. El ENRES, y el ENRES dictamina, baja el martillo y no tenemos más nada que hacer. Claro. ¿Cuál es la opinión de los otros concejales? Digo, al menos la sorpresa. A ver, no para los nuevos, porque los nuevos son nuevos, convengamos. Los concejales que entraron, a excepción de Pancho Ávalo, que estaba en el Ejecutivo y más o menos maneja algo, el resto de los concejales con esto se están desayunando. O sea, vos sabés lo que es este tiempo de aprender. Mirá, hablaron, preguntaron. Yo creo que Sergio Palermo ya se ha expresado a través de diferentes medios. Siempre él tuvo una posición bastante dura. Estuvo con nosotros acá. Hablamos con Sergio la semana pasada, no la anterior. Por eso te digo. Yo creo que va a depender mucho la decisión de cómo siga este diálogo con la comisión. Si la comisión realmente demuestra que tiene ganas de trabajar en conjunto, que tiene ganas de mostrar la realidad y de hacer las cosas como se deben hacer, yo creo que vamos a ir encontrando la solución y la salida a la situación actual que vive la cooperativa. Y lo otro es que indudablemente le exigimos es que se dejen de hacer trámites unipersonales o uninstitucional, porque la cooperativa por su lado no va a lograr nada si no va de la mano con el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo qué, Cristian? ¿Trámites como qué? Y si vos agarrás y decís, bueno, necesitamos, ponele que se detecta dónde están las pérdidas grandes de agua. Sí. Necesitamos cambiar la cañería. Hay que ir a hacer un trámite, golpear puertas en la provincia y en la nación para conseguir el subsidio para hacer eso. Pero no lo puede hacer ni Cristian Bortolotto por un lado, ni Sergio Palermo por el otro, ni Caio Mineto por el otro, ni Zuraki por el otro. O sea, tenemos que ir todos en conjunto, cooperativa, el intendente, el consejo, y decir, este es un problema de la ciudad de Coronda y que necesitamos llevarnos una respuesta para darle a los ciudadanos que deben estar en las mismas condiciones que tienen otras localidades cercanas, como vos recién nombrabas, Galvez. Necesitamos tener la misma asistencia del Estado. Claro. Y esto no se va a conseguir si no es de esa manera. Si vamos por el individualismo para sacarnos la foto de quién consiguió qué, no van a seguir tomando el pelo como nos han hecho hasta ahora. Yo te pregunto, porque tenía la duda, yo no creo que sean tan, a ver, pavos sería, simplistas, no le encuentro un calificativo adecuado, como para presentar información del cable que permita detectar irregularidades, ¿no?, de la venta del cable. Pero si así fuese, ¿irían a la justicia, Cristian, por esto? Y yo creo que en el caso de que haya una irregularidad lo suficiente como para que nosotros, indudablemente... Hola. ¿Se cortó? Ya vamos a retomar enseguida el contacto. Estamos hablando con el presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Coronda, el doctor Cristian Bortolotto. Del tema de la COSERCO, ¿no? De estos grandes misterios, de que nunca... No sé por qué, honestamente, no sé por qué nunca nadie pudo preguntar o nunca nos pudimos enterar y todo quedaba merced a lo que ellos decían en las reuniones del Consejo Deliberante. Y de repente el servicio de agua potable en la ciudad de Coronda es municipal, es la municipalidad la que tiene... El servicio de provisión de agua, que alguna vez se lo concedió a una cooperativa que se formó al efecto, la Cooperativa de Aguas de Coronda, la COSERCO, y es la que presta el servicio y es la que tiene todas las bocas de donde hay agua en la ciudad, son todos socios de COSERCO, es una cooperativa, y que tiene un consejo de administración y que tiene que rendir cuenta no solo a sus asociados, sino también tiene que rendirle cuentas al Ejecutivo, que es el ente concedente, porque en definitiva es municipal el servicio, y al Consejo Deliberante, que es la representación que tenemos todos nosotros. Y no puede por sí aumentar el servicio, porque como todo lo que es impuestos, es el Consejo Municipal el que tiene que decidir acerca de los valores. ¿Pudimos retomar la comunicación, Sam? Hola. Sí, Cristian. Hola. Sí. Se nos cruzó un misil ruso ahí en el medio y nos cortó la comunicación. Decí que Samir se corrió justo y zafamos. No, el tema del millón es ese. Si de repente hay algún tipo de irregularidad o se detecta o se percibe, si van a ir a la justicia por el tema del cable. Y yo creo que lo vamos a hablar con el Ejecutivo, con el Intendente, con el asesor legal, y en base a lo que nos dictamine la parte legal, si hay que proceder, se procederá, Marvel. La planta de cloacas, el tema cloacas, ¿lo hablaron? Hablamos del tema cloaca. ¿Y gas? Gas. Y bueno, el gas, volvimos a charlar lo que yo alguna vez te manifesté. Nosotros en una reunión con el consejo anterior se nos había manifestado una forma, cuando fuimos a la asamblea se dijo otra, y bueno, entonces lo volví a consultar. ¿Cuál era el tema de la deuda del gas? Y lo que nos manifestaban era que cuando Litoral Gas le factura a la cooperativa todos los meses. A ver, espérame un segundito, le vamos a contar a la gente, vamos a graficarlo así. Hay un proveedor que es Litoral Gas, que es el que maneja el gas grande, digamos. es el que nos vende el gas. Para no depender directamente de esa empresa en Coronda, la cooperativa de aguas de Coronda, la COSERCO, hizo su propia red para poderle comprar al litoral gas, el gas, y poderlo vender a los usuarios a un precio menor y fijar el precio del gas, la cooperativa, y tener una rentabilidad mínima a partir de eso que se volcaría en beneficios. Recuerdo ese momento donde se nos emplazó a la cooperativa. En el lapso de 3 meses teníamos que tener Coronda, toda Coronda interna. ¿Te acuerdas que se rompió Coronda en 3 meses? Bueno, se hizo. ¿Cómo es el tema del gas ahora? Bueno, Litoral Gas te factura el mes que te vendió. O sea, por ejemplo, termina ahora febrero. Y te liquida febrero. Sí. Pero la cooperativa, al consumo de febrero, lo va a cobrar recién en abril. En abril. ¿Está? ¿Por qué? Claro. A ver, marzo, abril, está bien, sí. Claro, porque además tenés desdoblada la factura. Claro, y aparte no te dan los tiempos para facturarlos ahí nomás al toque. Exactamente. Bueno, lo que le pasa, en este caso lo que le pasa a la cooperativa de Coronda le pasa a todas las cooperativas. Litoral Gas le cobra un 5% de interés. Ah, mirá qué bien. Hasta que vos pagás la factura, con lo cual te cuelga la espada de Damocles mal. O sea que lo que tenía que hacer es recibir la facturación del Litoral Gas el 30 y cobrarla hasta el 5 y pagarle. Y claro, para que no le genere pérdida. O sea que sí o sí hay que pagarle el 5% más todos los meses. Exactamente. ¿Y la cooperativa, cuánto está pagando? La cooperativa, digamos, tiene como si vos trabajás lo que se llama contraboleta. O sea, vos tenés un negocio, qué sé yo, comprás bolsa de azúcar. Las primeras 10 las sacás al fiado, cuando te entrega la segunda 10 vos le pagás las primeras 10. Claro. La diferencia que acá a ese 10, a esas 10 bolsas le tenés que aumentar un 5%, que es lo que te cobra Litoral. Claro. ¿Está? Bueno. Esa deuda, digamos, es sostenible siempre y cuando no se le manotee al gas para los imprevistos de agua. Bien. En el caso de que se rompe un tablero, se rompe una bomba, se rompe una camioneta que está afectada, hay efectivo, se toma del dinero del gas. Bien. Y eso es lo que termina generando por ahí una deuda diferente. O sea, a ver, tenemos una cooperativa que es ultramonopólica. O sea, a ver, no, la idea de la cooperativa que sea monopólica era monopólica en todo sentido, en todos los servicios que se prestaban. Bueno, gracias a la mala acción de algunos personajes nefastos de la historia de esta ciudad, es que se perdió el cable, por ejemplo, ¿no? El cable era para la cooperativa exclusivamente, un solo cable en Coronda para tener un costo mínimo y poderle brindar servicio de cable a todos. Cuando algunos le dieron la posibilidad a que entraran otros, acá se pudrió y ahí se fue el cable. Ahora, el gas y el agua son servicios monopólicos. Uno no te da la cabeza para pensar de que siempre que terminás sacando plata y que la plata nunca les alcanza. Es imposible pensar que con el 37% de pérdida de agua esto puede ser un negocio. No te digo que sea rentable, porque la cooperativa no es para generar réditos. No es para tener ganancia, la cooperativa es un servicio y como tal lo decís, bueno, ¿cuánto te tengo que cobrar por los servicios que te presto? El valor que sale, el costo, más un porcentaje que necesariamente tenés que tener para imprevistos, para un montón de cosas, que obviamente la estructura te da lo que se llaman previsiones para, adentro del balance figuran todas las previsiones que tiene que tener la cooperativa por futuros daños, esto, qué sé yo, que te puedo asegurar, y le puedo asegurar a la gente que no es para nada poca plata, y que la cooperativa lo tiene que tener, y al aprobarse un balance están aprobando el uso de esas previsiones que se hicieron durante el ejercicio vencido. Y te puedo asegurar que es mucha, pero mucha plata. Entonces, a ver, ¿qué tiene que pasar para que alguna vez nos enderecemos con esto, más allá del 37% de pérdida? Yo creo que lo que tiene que pasar, Marvel, es que nos involucremos más, porque darle la responsabilidad a unas personas que algunos lo hacen disponiendo de su tiempo libre y que no se cobra, porque vos has participado como consejo asesor y que no se cobra, que es voluntariado. A mí entender me parece que la cooperativa la mejor forma es que tuviera un consejo asesor para charlar con la parte, digamos, política del momento y trabajar en un plan de cómo construimos nuestra ciudad y avanzamos con los servicios, pero que debería tener un gerente administrador pago y responsable como corresponde para que esto funcione como una empresa. Y lo que vos decías, no tiene que generar ganancia, pero tampoco debería generar pérdida. Claro. Debería prestarse los servicios correctamente para que la calidad sea lo que tiene que ser y que el usuario pague lo que realmente tiene que pagar. Eso es lo que, a mi entender, hay que trabajar, te diría, a mediano plazo, porque es la única forma. No podemos exigirle a gente que lo hace de taquito, de favor, y que muchas veces, a lo mejor con algún desconocimiento de lo que es el manejo de una empresa como es la cooperativa. Creo que es la, para mí es la solución más acertada que se debe hacer para que esto funcione correctamente. Sí, a ver, alguna vez se planteó la posibilidad de trabajar en la idea de tener un gerente administrativo o algo por estilo, que bueno, es más, creo que se llamó a concurso alguna vez para incorporar un gerente con determinadas características, ¿no? Que sea profesional, al menos ingeniero, o una persona afín que conozca del tema, como para poder llevar adelante esto y poder exigir. Hay una comunidad entera que está dependiendo de esto, y con la situación económica como está en este país y la inflación de todos los días, esto se nos va de las manos. Y no podemos tampoco estar pensando que nos podemos llegar a quedar sin el suministro de agua. Y ahí es donde tiene que velar el Consejo y tiene que velar el Ejecutivo. Y la otra gran pregunta que mucha gente se está preguntando, y cada vez más, es por qué no se provincializa el tema. Digamos, ¿por qué no se puede traer aguas provinciales a Coronda? ¿No? ¿Por qué no sacarnos encima esto? Y te lo digo con muchísimo dolor, pero si evidentemente esto va en un camino que no tiene solución, porque no se puede seguir manteniendo un 37% de pérdida, no se puede mantener esto que le pagamos al Litoral Gas, que no le pagamos, que el 5%, y todo va a parar a la plata que entra, de la manera que entra se saca plata para pagar, ¿no? Y provincializamos esto. Yo sé que es una locura lo que te estoy diciendo, y voy en contra hasta de mis propios principios, pero por ahí no tenés alternativa. Marvel, vos sabés que mientras vos planteabas eso, a mí me venía los tristes recuerdos de los años 90 en nuestro país, cuando vendimos YPF, vendimos los teléfonos, vendimos ¿sí? los trenes, en lugar de hacer lo que había que hacer, y creo que a largo plazo terminó perjudicando a todos los usuarios y dejándonos en una situación de total debilidad. Lo mismo que pasó cuando esos iluminados vendieron el Banco Provincia para transformarlo al nuevo Banco de Santa Fe y quitar una herramienta monstruosa para el sector productivo e industrial de la provincia, que hoy lo carece y que hoy paga las consecuencias de no poder acceder a créditos realmente importantes. Yo creo que la cooperativa tiene que seguir existiendo, hay que encontrarle la vuelta y en forma mancomunada hay que ir a golpear las puertas, todos juntos. Coronda en un momento se juntó para ir a pedir una cárcel. ¿Por qué no nos juntamos para pedir una asistencia a la cooperativa? Porque la cooperativa desgraciadamente quedó abandonada por el Estado, nos dejó a la buena de Dios, pero sí con exigencias que nos marca el Estado desde el ENRES. Claro. O sea, no nos ayuda, claro. Pero sí nos exige. Claro. Es increíble. Claro. Coincido plenamente con esto, ¿eh? O sea, no estoy a favor de que se provincialice. Pero, imagino que vos lo dijiste como una imagen claro. de lo que puede llegar a suceder si no hacemos las cosas que hay que hacer. Es que la gente por ahí llega a un punto que, ¿sí? Por ahí te quiero mucho, pero no tengo plata para pagarte. Entonces, entre las dos opciones, digo, bueno, a ver, quiero seguir teniendo agua, pero no la puedo pagar. Y vos sabés perfectamente también, porque esto lo manejás, la cantidad de gente que está haciendo perforaciones en su casa y que de repente, bueno, le está buscando la vuelta para poder seguir teniendo, bueno, ahora más que, bueno, el tema del agua del río, la naturaleza, el agua que sale salada, ir a la cooperativa a buscar agua, ahora por suerte sale un poco mejor, pero, a ver, con todo este tema dando vuelta y sabiendo que se te viene un aumento, que no es menor porque no son chicas las facturas de agua, convengamos que no es barato el agua en la ciudad. Y si vos las comparás, cuando vos tenés algún amigo en Galvez, en Santa Fe, que dice, no, pero yo pago nada de agua, no sé cómo pueden pagar tanto. O vos ves la factura de agua de Santa Fe y decís, che, ¿por qué pagan tan poco y por qué yo pago tanto? Es agua. A ver, yo sé que el servicio no es el mismo, que si de repente tenés un problema, dependés de una dependencia del Estado, que de repente es lento, no tiene respuesta, no tenés a quién quejarte, todo eso, ¿tá? Pero inevitablemente estas fallas que son no, de vieja data de la COSERCO, se termina pensando cualquier cosa. Y si no se apunta de una vez por todas a tener, por ejemplo, la idea de un crédito internacional para poder cambiar la red, digo porque en algún momento se planteó, va a ser muy difícil. Sí. Insólito. Sí. Errores de inversión terribles. Yo cuando te escuchaba y pensaba, por lo menos antes estaba la frase que decía, el agua es cara, pero es la mejor de la zona. Sí. Ahora con el tema de la sal se nos terminó la frase, no podemos decirla. O sea, saludable es, pero el tema de la sal que es de la naturaleza, que no lo puede dominar el hombre, se nos terminó la excusa. Entonces creo que hay que trabajar, y ya te reitero, creo que hay acciones que deben ser en forma conjunta, que son acciones políticas y de Estado, porque el Estado debe dar la respuesta, sin duda, porque se le ha ido volcando últimamente de a poquito. Fíjate que se le fue pasando a la responsabilidad a los municipios y comunas de la educación, porque bueno, hay que tener jardín de infantes de 3 años, pero no tiene plata la provincia, bueno, que la comuna o la municipalidad, ¿no? El tema seguridad, y bueno, hagamos la policía local para que de esa manera supla las deficiencias que tiene la provincia. Y yo creo que se le va pasando responsabilidades poco a poco, como que el Estado provincial y nacional se van sacando de encima lo que realmente tienen que hacer. Porque yo le decía, ¿cuál es la obligación de la cooperativa? Asistir a quien es socio. Pero darle agua es un derecho de vida a todos los ciudadanos. Entonces, esa diferencia la tiene que poner el Estado. Y ahí sale el subsidio. El Estado provincial y nacional tiene que subsidiar para que la cooperativa le pueda dar agua de calidad y agua potable a todos los ciudadanos de Coronda. Sin duda que sí. Esperemos que de esto, primero que nos enteremos, porque creo que es una grande duda, terrible, terrible error de información y de pedido de información histórico esto, ¿no? Que no sepamos, que no nos hayamos enterado, bueno, en fin. Sería entrar en calificativos para con una persona que de repente es el presidente de una institución, en definitiva, es la institución la que debió informar. Una, dos, poder tener una visión cierta para adelante, a ver qué cuerno nos va a deparar esto, cómo podemos seguir. Y tercero, la obligación que hay por parte de las autoridades de ejercer un mayor control sobre esto. O sea, no podemos llegar a esta instancia sin haber controlado, porque en definitiva también de eso se trata. No hay control. Sí. ¿Quién sí, controla? Sin lugar a duda. ¿Quién controla la COSERCO? ¿Es una empresa municipal? No hubo. No se utilizó la figura del fiscalizador y no se hizo correctamente. Entonces, bueno, creo que hay un montón de cosas que habrá que verla de otra manera y entrar a pensar de que hay que trabajar diferente si es que queremos alguna vez recuperar un montón de cosas que se fueron y que nos costó mucha plata y que nos costó mucho tiempo y que recuperarla va a llevar un tiempo largo. Ojalá se pueda. Sí, yo tengo toda la esperanza de que se pueda hacer. Si realmente hay voluntad, y así como cuando se creó la cooperativa, se creó por la voluntad sí. de dirigente y el acompañamiento del pueblo, yo creo que tiene que haber la misma voluntad, el mismo compromiso para sacarlo adelante, porque no nos podemos dar el lujo de perder la cooperativa. Sin duda que no. Te hago otra pregunta, nada que ver ya con esto, agradeciéndote el tiempo que te robamos un domingo, pero bueno, sos parte de este programa de tantos años, Yo quiero felicitarte a vos y a toda tu familia por la incorporación de la clínica Buena Pata y ahora profesional, de una nueva profesional a la clínica. Bueno, muchas gracias. Acepto la felicitación, pero bueno, no soy yo quien ha hecho el esfuerzo. El esfuerzo lo ha hecho mi hija, Mariana, y que sí, felizmente el jueves próximo pasado se recibió. Y bueno, esperemos que pueda contar Corona con un nuevo profesional y que podamos dar mejores servicios de calidad que la gente se merece, sobre todo en la atención de sus mascotas. Un beso grande para Mariana, un cariño grande a la familia. Es muy lindo el momento donde un hijo se recibe, cuando termina su estudio universitario. Vos lo has vivido y yo creo que como padre uno siente un orgullo inmenso. No, sin duda que sí. Siempre seguir a los hijos, y cuando los logros de los hijos se viven más que como propios, es tremendo. Así que bueno, felicidades a Mariana y felicidades a la clínica y obviamente a todos los clientes de la clínica que ahora se ven beneficiados con una nueva profesional ahí adentro. Cristian, te agradezco un montón este contacto. Muchas gracias a vos, Marvel, por permitirme a través de tu audiencia ir informando, y que vamos a seguir trabajando en el Consejo para llevar adelante las soluciones que necesita la ciudad. Buen domingo, Cristian, cariños. Gracias, igualmente. Hablamos con el presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Coronda, el doctor Cristian Bortolotto. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.